En las manos del maestro. Dios es el Dios de los milagros. Puede hacer milagros en respuesta a nuestras oraciones. Gracias a Dios por los médicos, pero incluso ellos saben que la medicina no puede hacerlo todo. Hay muchas veces en que necesitamos un milagro de sanidad. Y por eso es que Jesús vino como nuestro sanador. Así como Jesús hizo milagros cuando estuvo entre los hombres en Galilea, la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es decir, que las obras que hizo ayer las sigue haciendo hoy y las seguirá haciendo mañana. Además, Jesús dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús también dijo: ¿por qué ustedes no confían en Dios? Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. ¿Hay alguna montaña mayor que la enfermedad que nos sana? Dios nos da a cada uno una cierta cantidad de fe para comenzar. Pero nuestra fe aumenta mientras leemos la palabra de Dios y actuamos de acuerdo con ella. Nuestra fe puede crecer lo suficiente como para mover una montaña. Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No hubo fechas límites ni de expiración para estos versículos. Tu fe en Dios invita y libera el poder de Dios para que obre en tu vida. No pongas la fe en tu capacidad de tener fe. Pon tu fe en la capacidad de Dios de sanar. Si te parece que tu fe es débil, pídele a Dios que la aumente. Cree que no hay demasiado difícil para Dios. Si quieres ver un milagro, aférrate a estos versículos hasta que lleguen a ser parte de tu mente y corazón. ¿Y cómo podemos preparar nuestro corazón para un milagro de sanidad? He aquí algunas cosas que puedes hacer a fin de preparar tu corazón para la sanidad. Primero, prepara tu corazón con la lectura de la palabra de Dios y el aumento de tu fe. Es posible encontrar sanidad con solo leer la palabra de Dios. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Nuestra ruina podría ser nuestra desobediencia deliberada a los caminos y la voluntad de Dios. Muy a menudo la gente no ora hasta que algo terrible le pasa y quiere que Dios lo arregle. Creo que a veces la enfermedad severa puede traernos de vuelta de nuestra propia decadencia o apatía espiritual y sacudirnos de nuestra desobediencia. La palabra de Dios tiene más poder que cualquier enfermedad o lesión que estés enfrentando. Proverbios 4:20 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Memoriza versículos acerca de la sanidad, porque serán vida para ti. Salmo 119:92 dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Segundo, prepara tu corazón con oración. Cuando clamamos al Señor por sanidad, Él nos escucha. A veces sana de inmediato. En ciertos casos, nuestra sanidad ocurre en el transcurso de una larga convalecencia. Algunas veces, no sucede de la manera en que lo pedimos. Tercero, prepara tu corazón mediante la obediencia a los mandamientos de Dios. Sepárate de todo lo que se opone a Dios y a sus caminos. Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Decide ser humilde y dale reverencia a Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbios 3:7. Cuarto, prepara tu corazón con ayuno. Dios dijo que sucederán muchas cosas cuando ayunamos, una de las cuales es la sanidad. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58:8. Esa es una de las muchas cosas importantes que ocurren cuando ayunamos. Y quizá a la falta de ayuno se deba a que mucha gente se enferme. Pero, ¿qué dijo Jesús acerca de la sanidad? Un ciego que mendigaba en el camino clamó a Jesús cuando él pasó y le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús sabía que el hombre era ciego y que quería más que nada poder ver. Aún así, Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? El ciego dijo: Señor, que reciba la vista. Entonces Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado. Dios sabe lo que necesitamos y lo que queremos, pero Él quiere que pidamos. Por eso es bueno orar de manera específica. Pídele a Dios en concreto lo que quieres en cuanto a la sanidad. Luego ten fe en su capacidad y deseo de sanar. Proclama su palabra en cuanto a la sanidad hasta que veas la situación resuelta, sin importar cuánto tarde. Sé que Dios hace milagros porque he visto muchos en mi propia vida. La sanidad no es algo que le exigimos a Dios. Él no sana a todos. El por qué sana a algunos y a otros no es su decisión por completo. Él es soberano y hace lo que quiere. No podemos establecer una fórmula y exigir que Dios haga lo que queremos. La oración no es decirle a Dios lo que tiene que hacer, ¿lo recuerdas? La oración es comunicarle a Dios los deseos de tu corazón y después ponerlos en sus manos para que Él haga lo que quiera. Sin embargo, solo porque Dios no sana a todos, no quiere decir que Él ya no sane. Cuando no sana, es porque tiene un propósito para no hacerlo, y tenemos que confiar en Él en eso. Jesús pagó por nuestra sanidad en la cruz. Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Por qué compraría nuestra sanidad con su propio sufrimiento en la cruz si no quisiera sanarnos? Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. 1 Pedro 2:24. ¿Por qué se tomó tantas molestias? ¿Por qué se le llamaría nuestro sanador si no quisiera sanar a nadie? La gente busca a Jesús por sanidad y le suplican que les permita tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Nosotros también necesitamos tocar a Jesús para recibir sanidad. Para tocarlo, tenemos que estar en contacto con Él. Muchas veces Jesús se refirió a la fe de alguien como algo decisivo para su sanidad. Por ejemplo, el centurión que le pidió a Jesús que sanara a su criado, también le dijo a Jesús que no era necesario que fuera a verlo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Jesús quedó atónito por su fe y respondió: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Hay poder en el nombre de Jesús para sanar. Cuando Pedro le dijo al cojo: En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre dio un salto y caminó por primera vez. Pedro le explicó a la gente que miraba asombrada lo que había sucedido y dijo: Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. A lo que Pedro se refería era que no fue por ningún poder propio que este hombre se sanó. Fue por el poder del nombre de Jesús lo que produjo la sanidad. Además, la oración es la que dirige este poder. Cuando pones tu fe en Jesús y en el poder de su nombre para sanar, la sanidad puede ocurrir. Confiesa que Jesús es el Señor y que Él te ha dado el poder y la autoridad en su nombre para ordenarle a la enfermedad y al padecimiento que se vayan. No permitas que nadie debilite tu fe en Jesús ni en su capacidad de sanar al decirle que solo sanó a la gente cuando estuvo en la tierra, pero ahora no. Jesús fue sanador entonces, es sanador ahora y siempre será nuestro sanador. Te invito a hacer esta oración conmigo para recibir la sanidad que has estado esperando. Señor, te agradezco por tu poder sanador en mi favor. Gracias por darme tu palabra para sanarme. Creo que tú, Jesús, eres la palabra viva. Tú pagaste el precio en la cruz para comprar sanidad para mí. Tomaste mis enfermedades y llevaste mis dolencias. Hay sanidad en tu nombre y creo que tú eres mi sanador. Gracias por tu palabra escrita, la cual cobra vida en mi corazón mientras la leo, la hablo o la escucho. Te pido que tu palabra en mi corazón sea medicina para mi cuerpo. Te alabo, Señor, por todas tus promesas de seguridad, protección y sanidad. Decido creer en tu palabra y tener fe en ti y en tu poder para sanar. Te pido salud y sanidad en mi cuerpo. Restaura mi salud y sáname de todas mis heridas. Aumenta mi fe y en tu nombre, de modo que pueda aferrarme a la sanidad por la que pagaste en la cruz. Ayúdame a no darme por vencido al orar hasta que vea la sanidad que tienes para mí. Sé que cuando me sanes, seré sano de verdad. Enséñame a orar con poder y fe por la sanidad de otros. Guíame y enséñame a obedecerte de esta manera. Cada vez que ore por otra persona, escucha mi oración y responde tocándola con tu poder sanador. Enséñame a orar para que puedas hacer un milagro, no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. Ahora te invito a revisar el primer comentario de este video, donde te dejaré mis redes sociales, donde puedes seguirnos. También te invito a agregar nuestro número de WhatsApp en tus contactos y enviarnos tu nombre para que recibas oraciones exclusivas a través de nuestras listas de difusión. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de cuando subo una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.